Soy Grecia, soy estudiante aquí de Monterrey. ¡Wow! Es una experiencia increíble realmente ver todo ese arte, todo lo que es capaz el cuerpo humano a través de la cultura china. Realmente te quita las palabras, yo estoy asombrada. ¡Wow! Hubo dos realmente. Uno fue la parte de las flores, que fue las flores amarillas, se me hizo una obra de arte moviéndose. Otro que tocó mi corazón y realmente me conmovió fue la parte cuando mostraban la persecución que tienen a ciertas personas con ciertas creencias religiosas. Ahí fue cuando dije, realmente en el mundo sí suceden estas cosas y pues la gente sufre y muere por este tipo de acciones. No, pues estoy más que feliz que tuve la oportunidad de, pues en la misma ciudad poder venir a ver el show tan maravilloso que realmente se lo recomiendo al 100%. No se van a arrepentir ni un momento. Hay momentos de tristeza, de felicidad, de asombro, de emoción. Entonces se lo recomiendo y qué bueno que ya vinieron a Monterrey y pues van a venir a Guadalajara y a Ciudad de México, creo. Sí. ¿Tres palabras que describen el show para ti? Tres palabras. Brillante, emocionante, increíble. Les diría que en todo el tiempo del show no hubo un momento en que no dejé de prestar atención. Mi corazón todo el tiempo estaba latiendo, diciéndome, wow, ¿qué estoy viendo? Esto es maravilloso. En verdad, es magia en el teatro que vi hoy. Esteban Gutiérrez. Luz del Alba, Macías Caballero. Somos jubilados. Muy emocionados ya que representa una historia de la vida real antigua, de la antigua China, y que realmente ellos realmente veían a sus dioses. Bueno, ese espectáculo me pareció maravilloso, ya que me ha gustado mucho a mí la cultura japonesa, china, y este espectáculo para mí fue algo inolvidable. Me remontó y quisiera yo haber pertenecido a esa era. Es muy bonita. Desde que vi el anuncio y el folleto, me pareció fabuloso y quise no perderme la oportunidad de asistir a este evento. A pesar de que nos encontrábamos fuera, hicimos el propósito de llegar el día de hoy para ver este espectáculo maravilloso. Para que lo venga a ver, yo les diría que es fantástico, increíble y de ensueño. Pues que rebasó mi expectativa de este show y que es maravilloso y que no se pierdan la oportunidad de venirlo a ver, porque es algo maravilloso y que es inolvidable este espectáculo. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador. Un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México. Marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México. Marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.